Pasión Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, pues aquí estamos dando la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Estación Rock, la número 203 en la nueva era de Estación Rock, nueva era digital prácticamente, porque bueno, ya lo hemos platicado, pero si no lo sabes, te lo comentamos. Este programa lo iniciamos allá en el lejanísimo año de 1986, o sea que ya le llovió bastante del siglo pasado. Allá hasta 1986 arrancamos pues con esta idea, pues, ¿no?, de transmitir pues todo lo que hay de la buena música, de lo que es el rock en todos los géneros. En aquel tiempo, pues bueno, lo que estaba rifando, pues por así decirlo, pues era el heavy metal y las nuevas corrientes que se estaban gestando, pues que estaban saliendo, como lo era el thrash, como lo era el speed y bueno, otros, el glam metal, pues que ahí salió también en esa década de los 80, y nos tocó pues cubrir, conocer, nacer prácticamente pues a bandas tan icónicas como Metallica, por ejemplo, Slayer, también Testament, pues en fin, un montón de bandas que nos tocó ahí estar pues precisamente prácticamente viviendo pues el nacimiento de una carrera muy fructífera que han tenido estas grandes agrupaciones. Y pues bueno, nosotros iniciamos en aquel tiempo pues bueno en una radio, pues la radio del estado de Sonora, pues aquí en México, el norte de este país, haciendo frontera con Estados Unidos. Estamos pegados pues prácticamente aquí a los Estados Unidos, somos frontera con el estado de Arizona. Y bueno, en aquel tiempo pues era una radio pues que se transmitía, pues la cobertura era aquí a nivel estatal, en la frecuencia modulada, y nos tocó, nos dieron la oportunidad de pues de abrirnos pues el espacio los viernes. Y pues bueno, empezamos a transmitir y ahí empezamos precisamente a dar a conocer todos estos géneros, los que estaba saliendo, y obviamente pues era la novedad, porque no había otro espacio, al menos aquí en la región, donde pues se cubriera, se le diera esta cabida, esta difusión a estos géneros del rock. Y pues bueno, a partir de ahí, pues ahí empezamos ahí nuestra travesía. Tuvimos un impasse, tuvimos una pausa bastante larga, y pues bueno, volvimos ahora ya en la era digital, así que podemos decir que Estación Rock es un producto o es un programa híbrido, pues que hizo toda la transición pues de lo análogo a lo digital. Pues ahí nosotros manejamos pues aquí al disco, cintas, cassette, y ahora pues prácticamente pues todo está digital. Ahí estamos. Ahorita vamos a tener también de invitado, ahorita va a llegar, ya anda por aquí cerca, la cantante Melissa, que ya ha estado con nosotros. Y pues bueno, también ahorita lo vamos a platicar ya que con ella, porque también estamos teniendo una colaboración con el periódico Expreso, un diario local que también nos dio la oportunidad de escribir pues, y sobre todo pues darle un poquito más de difusión a las bandas locales. Vamos a empezar también a dar a conocer también a las bandas que ponemos, no solamente de aquí local, sino también de México y de otras latitudes. Así que pues también vamos a empezar a cubrir ese frente para abrir un poquito más el espectro, y que sobre todo que la gente empiece a escuchar más de estas buenas propuestas, como la que acabamos de terminar de escuchar, con la que abrimos el programa, que se llama The Unslaved. Es una banda de Países Bajos, más específicamente ellos son de Holanda. Ellos se formaron en el 2013, ya tienen un álbum debut, y para este 2023 han estado lanzando sencillos, han estado lanzando temas, y el que acabo de terminar de escuchar, con el que abrimos el programa, que se llama Waiting, es el tercer single que acaban de lanzar en este 2023, que aborda pues la temática de la letra es el abuso de las drogas. Ahí está esta banda holandesa de heavy metal, de Unslaved, que acabamos con la que acabamos de abrir aquí este espacio. Nos las manda nuestro amigo promotor allá de Bélgica, Mike de Con. Así que saludos para él. Y pues bueno, vamos a tener pues también parte de muy buen material, como siempre. Prácticamente vamos a tener puras novedades en estas tres horas que vamos a estar cubriendo, como siempre, viernes a viernes, este espacio. Y obviamente durante la semana en los demás espacios, en otras radios, donde nos dan la oportunidad de abrirnos un hueco pues en su programación para que Estación Rock se escuche también en sus plataformas. Pero ahorita vamos a comentar más de eso. Vámonos ahorita a continuar y precisamente vamos a abrir el siguiente bloque con Talia Hoyt. Esta es una cantante, cantautora de origen norteamericano. Ella es radicada allá en Colorado, en Estados Unidos. Y pues bueno, desde muy chica le gustó mucho. Tuvo una educación musical, sobre todo educación musical clásica, ¿no? Tiene una excelente voz y empezó pues a aventurarse pues en lo que es el rock y sobre todo en lo que es el metal sinfónico, porque pues su voz se le presta pues para eso. Entonces John Asher, este promotor que también buen amigo que tenemos allá, el radica en Canadá, nos hizo llegar su material. Es un nuevo sencillo que acaba de salir precisamente en estos días, y pues con ella vamos a seguir abriendo el siguiente bloque. Abandon es el tema. Precisamente él habla de una situación difícil que vivió Talia Hoyt y que pues lo refleja en este tema, y con ello abrimos, pues seguimos, mejor dicho, el programa de Estación Rock. Y obviamente pues nos llamó la atención, nos pusimos en contacto con ella, ya la saludamos, platicamos y le pedimos también un saludo para todos ustedes. Y aquí está pues Talia, pues como sería que aquí en México, en español, pues Talia Hoyt, desde Colorado allá en Estados Unidos, con esta muy buena pieza de metal sinfónico. Ya tiene una carrera bastante prolífica de más de 20 años, pero aquí la estamos conociendo y vaya que sí vale la pena seguirla. Así que pues con ella abrimos el siguiente bloque. Ahorita regresamos y probablemente ya tengamos a Melissa en nuestra cabina aquí de Estación Rock. Vámonos, aquí está Talia Hoyt con Abandon y después Intoxicate aquí en Estación Rock. Hi everyone, I'm Talia Hoyt, I'm from the USA, and you're listening to Estación Rock and my new single called Abandon. I hope you enjoy it. So Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda alemana de speed thrash metal que se formó en el 2009, Intoxicate. Esto nos mandó Katy Acuña allá de Europa. Y pues bueno, es una banda añeja que se había formado en el 2009, pero regresaron, tuvieron una pausa de 10 años y volvieron este 2023. Pues a sacar un disco debut del 2013 y hasta ahora volvieron a sacar su segundo material. El tema que acabamos de terminar de escuchar, pues algo pues muy parecido a la famosa frase del rock and roll, ¿no? De sexo, drogas y rock and roll. En este caso era Sex, Violence and Death. Así es el tema. Y pues anuncian su nuevo disco con este tema que se llama Sadistic Nightmares. Es el título de este nuevo material que va a salir después de 10 años de la salida de su disco debut. Va a salir el próximo 5 de mayo, así que aquí se lo estamos dando a conocer en exclusiva. Y pues bueno, ya que estamos en transmitiendo también simultáneamente en nuestra fanpage en Facebook Live. Y pues bueno, si ustedes están conectados, pues ya tenemos aquí los invitados. Ya está aquí Melissa. Y ya está abierto el micrófono y todo. Hola, hola, hola. Saluda a la gente. Y pues bueno, también siempre viene aquí con su escudero. Guitarrista, todo. ¿Cuántas dos veces me lo traigo, bueno, nada más? Siempre. Es cierto, son dos nomás. Entonces, pero ya tres banda, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar porque, bueno, si nos están viendo ya. Todos los viernes empezamos a colaborar con el periódico Expreso, es un diario local aquí en la ciudad de Hermosillo, y nos dieron la oportunidad de que al menos los viernes, que son los viernes de Estación Rock, podamos publicar, pues darle promoción pues a bandas locales. Ya vamos a empezar a abrir también el espacio pues a otro tipo de bandas, pero pues vamos a empezar aquí a presumir lo que tenemos. Y en esta ocasión, pues bueno, nos trajimos aquí a Melis. Ahí está. Muchas gracias. Ya, pues aquí la sorpresa. Y pues bueno, esto es parte de lo que siempre hemos tratado de hacer desde que empezamos Estación Rock, de allá en Radio Sonora, como ya les comenté hace como más de 30 años, de que fuera un foro este espacio estamos en Radio Sonora. Que nos llegaban las banditas locales aquí, una tocadita, no sé, oye, traemos un demo, ¿no? Y nos traían un casetito, ¿no? Y, oye, aquí traigo un demo, me dice. Ahí lo tienes. Sí, ahí está. Ah, es un demo, ok, le dije, está bueno. Entonces, su demo era poner la grabadora enfrente allá y tocar, ¿no? Y ponerle rec y ahí está, ¿no? Ya sacamos el demo, ¿no? Sí. Y así como se oía, pues no, más mal que bien, pero se oía. Y era la idea, pues, que se irán a conocer. Y pues bueno, esa era en cierta parte era como una especie de motivación, porque ellos se oían, nunca se oían en una radio, y que se oyera, ah, mira, hoy está suave, ya nos oímos una radio, y entonces, ah, chale, más ganas, vamos a seguir tocando, haciendo música. Y bueno, esa siempre fue la idea, y lo hemos seguido ahorita replicando. Y en este caso, en el caso del periódico, pues bueno, lo mismo, pues no. Si hay gente que ya te conoce a través porque eres muy movida en redes sociales, bueno, en sí, este caso dale un poquito más también de impulso a tu carrera, a tu propuesta, a lo que estás haciendo, que se nos hace muy interesante. Y sobre todo, pues en el hecho, ustedes lo deben de saber, pues como músicos y más en el género, pues es muy difícil, pues aquí, ¿no? Sobre todo en la región, que aquí somos más cumbiancheros y tropilocos, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, Claudio, la verdad te reconozco mucho que no has dejado de apoyar y de cubrir eventos y pues de hacernos sentir bien a los artistas, las bandas, a cada músico que yo he visto que tratas con todo respeto y como que ya es alguien famoso. Eso nos hace sentir súper bien porque pues es de verdad, ¿no? Y los medios así deben de ser, ¿no? Pues respetuosos y nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? O sea, tú tienes el trabajo que te gusta, compartes la música y nosotros pues a crear más y como que pues es un ciclo, ¿no? A seguir haciendo música y tú tienes más giras que ir a visitar, ¿no? Ok, también. Así es. Y bueno, aquí ya habían venido pues, anteriormente, cuando presentaron también la otra versión, el cover, pues, ¿no? De Ana Bárbara. Bueno, y en esta ocasión pues el día de hoy pues estrenas un nuevo material. Así que estás trabajando, ahí estás. Pero sobre todo aquí lo interesante es que ya traes conformado, ya ya una banda, ¿no? Yo le comenté, sí, bueno, aquella vez invitación que hicimos ahora por la cuestión del 8 de marzo, que es Día de la Mujer, sí, que invité a Brenda. Pasaste a nuestra música, sí. Que invité a Brenda, invité a Quetzalín y obviamente te invité a ti para que estuviera aquí, nomás sí, que bueno, sí, ya andabas haciendo casting. Ahí, andaba ocupada. No, sí, apoyando, pero también estábamos apoyando. Sí, es sí, que sí. Daniela, ahora también se unió, Daniela Gil. Sí, sí, sí. Toca con Mar para Cuatro y ahora también se unió a Melissa, ¿mm? Porque dicen, Melissa es la banda. Ok, bueno, entonces yo me llamo Melissa, pero igual somos Melissa con MH. Y pues qué mejor que también apoyarla en sus otros proyectos, porque para mí no hay esa cosa de exclusividad, ¿no? De que no puedes tocar con ellos, nada más conmigo, ¿no? Todo bien mientras se puedan, pues, sortear las agendas, ¿no? Sí, sí. Y la verdad nos gustó mucho su proyecto. No la había escuchado yo antes. No, es buena baterista, o sea, hablar. No, a ella sí la habíamos escuchado, sí, digo ese proyecto, ajá, sí, nos sí, gustó porque mucho también como show, o sea, todo. Sí, porque aquí estábamos comentando precisamente que Axel me dice, sí, yo la conozco, me dice, tocó con nosotros. Pues, claro. Sí, es cierto. Sí, todos somos amigos. Entonces, fue muy bien, muy suave. Ahorita vamos a platicar, ya aquí estamos ahí nomás de darle el entre. Y ahorita más al ratito vamos a escuchar el nuevo tema y que nos hable precisamente de este nuevo tema. Y también, pues, obvio que esto nada más es, ya salió un tema, el de la trampa, ahora este. Me imagino que ya están trabajando sobre otros, ¿no? Pues me sí, igual. Andas muy en cola. Inquieta, ¿no? Siguen esperando uno su turno de estrenarse, claro. Entonces ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, vamos a continuar ahorita con más música y seguimos platicando. Aquí seguimos nosotros en Facebook Live. Ahí sí, igual, si tienen ahí la alguna pregunta, algún saludo o algo, pues bueno, ahí nos escriben ahí en el chat. Y pues bueno, aquí les vamos a compartir ahí la lo que les quieran decir, pues aquí a Melissa Band. Melissa. Exacto. Vámonos con Invicta. Esta es una banda de melodic thrash metal de Ontario, Canadá. Y pues bueno, la verdad está muy recomendable. Me gustó el material y difícil. A veces se me complica nomás escoger un solo tema cuando todo el disco está bastante, bastante potable. Vámonos con esta banda canadiense de Ontario, Canadá. Estación Rock. So dude. Bien, aquí estamos en, pues seguimos en la plática en Facebook Live, seguimos platicando, aquí estamos en vivo también, transmitiendo en nuestra señal aquí en Estación Rock Radio, y también estamos en vivo en radiometalhermosillo.com y también estamos en vivo en 414radio.com allá de Lima, Perú. Ahí estamos transmitiendo también en vivo en Lima, Perú, son 2 horas de diferencia, son las 11:30 allá en Lima, Perú, son 2 horas, pero ahí estamos transmitiendo en vivo, y la retransmisión se da el martes de la siguiente semana a eso de las 10 de la noche también allá en Perú, así que te estás escuchando en Perú, en vivo y en directo. Saludos. Y pues bueno, ya con la idea de que nos estás comentando pues que quieres hacer tocadas y quieres salir de aquí, pues bueno, si están escuchando ahí en Perú, si les interesa, pues inviten, y pues ahí está, pues ellos quieren irse de pate perro. Entonces, claro que sí, Melisa por Latinoamérica. Sí, ahí está en sus redes sociales, ahí está como Melisa. Búsquenlo porque a veces se complica, ¿no? Porque sí. Melisa con MH. Ahí puse un comentario en el en vivo abajo, a ver por si acaso. Pero es MHELYSSA. SSA. Ahí está, no es una Melisa normal. ¿Por qué no eres normal? Porque no eres normal. Y muy bueno, y la verdad que bueno. Parte del material que sacamos para el artículo, pues no aparte, ¿no? En gran parte todo, pues bueno, fue la reseña misma que tú tuviste ahí. Nomás obviamente le cambiamos los verbos, ¿no? Para ponerlo, ¿no? En tiempo presente. Pero pues bueno, básicamente la idea era, ya cuando le dije, pues no tengo que nada que preocupar, que te iba a empezar a preguntar, hacer una pequeña, así, sacar unos datos, pero ya cuando le dije, no, pues aquí está todo, okay, dije, nada, fácil. Sí. Ahí hay cuestión nomás de sí, de, sí, de ahí melisa.com está mi biografía. Y acabamos de actualizar el press kit y también es como que, ay, mira, hay cosas nuevas que también después vamos a publicar allí. Ajá. Entonces la idea era precisamente eso, ¿no? Que al menos motivar o llamar la curiosidad, ¿no? Sí. A ver que digan, a que ven, ¿y esta quién es? ¿No? Entonces ya están tus redes sociales ahí abajo, que entren a conocerte más, y obviamente pues ahí están tus videos, y hay que te sigan también tus videos, y obviamente si pueden salir ahí nuevos fans, pues bueno, pues adelante, ¿no? Sí, sí, sí. El lugar donde encuentras todos los videos es YouTube. Facebook ahí va tardando un poquito, ¿no? De que los publico después, ¿no? Pero YouTube es donde primero, si quieres ver un video antes que nadie, es irte a mi canal de YouTube. Ok. ¿Cómo es el caso del tema nuevo que hoy lo lanzaste, ¿no? Sí, que por ahora es la música, o sea, por ahora es la música, cada quien, imagínese su propio video por ahora, okay. Pero después ya les avisaremos cuando sale el video. Pero bueno, el tema ya está, ahí lo pueden estar, sí, escuchando. Sí, sí. Bueno, ahorita nos vas a platicar porque, exacto, hay una colaboración. Exacto. Bueno, siempre buscas colaboraciones, o sea, que te enriquezcan ahí el tema, entonces, pero ahorita que nos platiques de eso, y ahorita que estábamos ahorita aquí platicando y por el aire en nuestra transmisión en Face, pues nos comentan de que todos estos sencillos que ha salido los van a juntar todos en una presentación ahí en físico, como un disco, pues, ¿no? Entonces, ¿cuántos sencillos son así? ¿Cuántos son los que van a estar incluidos ahí? De todos los temas. Pues hasta ahorita, no sé si viste que hace poquito hice una foto que puse en una story con todos los sencillos. Pues al parecer los que agregaríamos son van 14. Sí, ajá. Pero. Ajá. Digo, de los que se pueden incluir es entre 10 y 12. Ajá. 10 y 12, ok. Ajá. Y después ya continuar con la siguiente. Ah, ok. Ajá. Entonces sería un recopilatorio de todos los sencillos que has lanzado. Exacto, los que salieron primero, ajá, para que ya se llame el disco 1, así sería. Ok. Y después. ¿Y cómo se va a llamar? Melisa. Sencillos. No, sencillos. No, digo, es que yo he visto muchos artistas. Cálmate sencillo. Déjame pensarlo. Bueno. No, estoy entre Melisa y si no, luego vemos, a ver, entre los Melisa, fans. Melisa está bien porque es la única oportunidad. Es lo que quería comentar. Sí. Hay artistas que como en su tercer, cuarto, quinto disco sacan ahora sí el disco homónimo. Y entonces, ¿qué era lo anterior? Sí. Okay. Yo digo, pues si alguna vez voy a tener un disco con mi nombre, pues que sea el primero. Digo, de hecho, hay una banda que su primer disco sí le puso 1. Dice, pues nada, pues el disco 1. Así le puso un 1. Sí. Y hay otra banda, nomás que ahorita no me acuerdo del nombre, pero me llamó mucho la atención, una banda argentina, que ellos empezaron a lanzar, o sea, el disco, el álbum que sacaron, los 8 temas que sacaron por ahí, pero todos los presentaron primeramente, o sea, los empezaron a sacar como sencillos. Entonces sí, empezaron a sacar uno en septiembre, luego o sea, uno en abril, el otro en mayo, y lo fueron sacando. Cuando terminaron de darle promoción a todos, entonces sacaron el disco. Pero, o sea, todo el disco, uh-huh, o sea, todos los temas los promocionaron como sencillos. Eso me gusta. Es exactamente lo que planeamos. Entonces, así, entonces al final, cuando ya sacó el último video del último tema, entonces que sacaron, ahí está el disco. O sea, ya escuchaste todos, bueno, ahí está el disco. Sí, eso es una estrategia. Te iba a mencionar que una de mis bandas favoritas de Rusia, que se llama Slot, también, o sea, no se llama 1, 2, 3 los discos, pero era con algo relacionado. Por ejemplo, el disco 1 sí era como uno de uno mismo. La segunda era Dos Guerras. Luego el tercero era Trinidad. Así okay, se le fueron poniendo cosas relacionadas al número, hasta que número, ya se cansaron y ya le cambiaron. Okay. Llegaron como hasta el 9. Lo hubieran seguido. Al infinito y más allá. Dijera Buzz Lightyear. Pues bueno, entonces, interesante, está suave la idea. Y bueno, ya hemos platicado mucho de esto y ya has venido para acá y todo eso, pero ustedes, creo que hasta la pregunta es redundante, ¿no? Pero la voy a hacer de todas maneras, o sea, sé que son muy movidos, pero siempre es difícil, pues, o sea, estar haciendo esta música. O sea, sé que están ahí porque les gusta y obviamente nos comparten ese entusiasmo con gente, pues nosotros también queremos echarle la mano en ese sentido, que los conozcan, porque sabemos que es difícil, ¿no? A veces uno dice, oye, podemos hacer una tocada aquí, vamos a hacer algún evento, y pues, o sea, ¿de dónde te promocionas? ¿Dónde te vas a escuchar? ¿A quién en radio local? O sea, ¿quién va a ir? ¿Si van, exacto, a ir? Y pues bueno, en cualquier otro género aquí, o sea, por el más pinche que se oiga, o sea, se llena, pues, ¿no? Pero más es para bailar. Ajá, sí, entonces, ¿cómo ven eso, pues, ustedes? O sea, ¿es motivador? ¿Es retador eso? ¿Cómo lo afrontan el buscar, decir, ay, Chihuahua? Para mí lo más importante es reconocer que es la realidad, punto. O sea, si lo vemos como que somos un negocio que tiene un producto y ciertos clientes, y reconocer pues que aquí no está nuestro mercado principal. Y ya, o sea, tampoco es como agarrarle algún desdén o algo a la escena local o algo así. Nada, nosotros por ejemplo casi no tocamos en Hermosillo simplemente porque aquí casi nadie nos escucha. Y es real, o sea, y no tiene nada de malo. O sea, nos va mucho mejor en otras ciudades. Y pues por qué sea, pues realmente no lo sabemos, pero es la realidad, o sea, así es. Entonces pues lo que nos corresponde es proveerle de nuestros productos y servicios al público que los quiere consumir. Fíjate que en ese sentido sí te doy la razón, ¿no? Porque bueno, es la gran pregunta que siempre nos hacemos aquí, o sea, ¿por qué la escena es tan rara aquí en Hermosillo? Es como si aquí, no sé, ponemos un negocio, una fábrica de abrigos, o sea, sabemos que los vamos a tener que exportar a lugares que tengan climas más fríos, ¿no? O sea, no pasa nada ni nos vamos a molestar o enojar o decepcionar porque la gente de aquí pasa calor y no quiere gastar mucho en un abrigo. Sí, pero a veces la misma gente de aquí te pregunta, oye, ¿por qué no hay eventos? ¿No? O sea, preguntan, ¿no? Y ahora hay eventos y nadie va. Ahora los últimos dos eventos que ha traído Memo Salas ahí en Ciudad Obregón, pues con Muspel y con Angra. Bueno, ¿y por qué no los trajo aquí Hermosillo? Pues no, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces el mismo Memo me dice, pues que aquí Hermosillo está raro, me dice. Ha sido, ¿no?, prueba y error, ajá. Yo creo que en el pasado ya trajo algunos, no se llenó, entonces pues se quedó en casa, ¿no? Sí, entonces allá como que tiene más control. Y la verdad que yo he ido a los dos eventos, bueno, Sepultura también el año pasado, y sí hay más poder de convocatoria, pues, ¿no? O sea, no solamente de la gente allá de Ciudad Obregón, sino que también hay mucha gente que alrededor que viene de Guaymas, de Navojoa. Incluso pues ahí conocí ahí también unos shows que hacen un programa allá en Los Mochis, y también muy movidos, que viene también, vino gente de Los Mochis, de Culiacán, a Ciudad Obregón. Entonces dije, bueno, ahí hay, pues, ¿qué está, o sea, qué está pasando aquí? Igual con la pandemia, muchas cosas se desequilibraron, no sabemos ahorita ya, entonces, ¿qué va a pasar? Porque cuando recién se abrió todo el mundo quería salir, ya no importaba qué, todos salieron a lo primero que existió, ¿no? Entonces, ya ahorita ya como que se está regularizando. Pero yo creo que sí, Memo debería volver a traer bandas, a ver qué tal, ¿no? A ver si ahora sí ya hay más gente interesada. Pues ahorita a finales de este mes trae a a Shabba Drago, que, mm, era, sí, que era el cantante de Coda. Vamos a ver ahí entonces. Entonces, a ver cómo se pone, ¿no? O sea, lo andemos porque... Ojalá que bueno, le vaya muy bien. Entonces, yo pienso que, o sea, conociendo de cómo es de rara la aquí la que a lo mejor sí se llena, pues no. O sea, pensando en que el... que va a ir mucha gente más veterana, pues que en su momento le tocó. Y Coda es una banda así muy conocida. Sí, muy conocida, que incluso a mí me tocó verlos en San Carlos allá al principio de los 90, sí. O sea, es uno de esos episodios locos que tuve que vivir ahí, luego se los voy a platicar, pero ahí está con Coda. Y pues no, o sea, también bien truno, pero o sea, cantando, ¿no? O sea, eterno, o sea, alrededor, ¿no? Entonces, cántale, bueno, cántale. Fin. No, no, no. Vamos a escuchar más música mejor. Pero entonces, obviamente, pues la gente está pensando en Coda. Y en, sí, que va a ir a Coda, pues, ¿no? Claro, entonces, o sea, sí. Se pone. De hecho, yo voy a ir precisamente por esa curiosidad de a ver cómo es la respuesta de la gente. Porque el año pasado, los de Acero de Guerra le abrieron precisamente al show que traía ahí en Tijuana, como a mediados del año pasado, y me dijeron, no vino nadie a misa en Tijuana. Entonces, en Chihuahua, dije, ¿qué pasó? Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona aquí la gente aquí en Hermosillo. Bueno, pues seguimos con más música, seguimos nosotros platicando en Facebook. Vámonos con esta banda que se llama Of Spites, es una banda de death metal melódico. Ellos son de Finlandia, ya tienen dos discos y pues bueno, el más reciente acaba de salir el pasado 31 de marzo de este 2023, nos lo manda una disquera de por aquellos lados, Inverse Records, que nos ha mandado muy buenas bandas, así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock. We'll be right back. al club de Estación Rock. No nos importa cómo te vistas, ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bien, aquí estamos de regreso después de escuchar a Martin Mott. Este cantautor es también allá de Colorado, en Estados Unidos. Le ha hecho de todo, tiene más de, pues ya, como más de 40 años, todo un veteranazo. Y pues bueno, ha tocado de todo, hasta pop, hasta country. Se ha aventado también este Martin Mott. Y en esta ocasión, pues acaba de sacar este sencillo, este tema. All Out of Love, que es una pieza muy, muy al estilo de hard rock clásico ya de los 80s, y es lo nuevo pues que está manejando pues este músico norteamericano, este cantautor. Este nos hizo llegar Lina and Ace Age de allá de estos promotores. Ellos están también ubicados allá en Finlandia, y ellos también ahí moviendo pues también la promoción de ellos, pues está suave. Y anteriormente All Hallows Evil, esta es una banda de death metal melódico, también ellos son de Estados Unidos, se formaron en el año 2000, así que ya tienen pues 23 años con 9 álbumes en su discografía. El más reciente se llama Coven, que va a salir el próximo 19 de mayo. Pues bueno, aquí acabamos de terminar pues de escuchar pues precisamente uno de esos temas que va a venir pues precisamente en este nuevo álbum, en el noveno trabajo de esta banda de All Hallows Evil, que va a salir el próximo 19 de mayo. Y pues bueno, ahí lo que tenemos ahorita nuevo, que nos llega precisamente semana a semana. Todos los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta pues nos hacen llegar las propuestas, lo que ellos están manejando, lo que ellos están promoviendo, precisamente para darles el espacio pues para que se den a conocer. Y la verdad, nos mandan muy muy buenas bandas. A veces es, pues de hecho tenemos bastante rato de que es muy raro que a veces, porque es un estreno, alguna banda internacional es la que podemos poner por acá, simplemente por el hecho, como en el caso del año pasado cuando salió el disco nuevo de Megadeth, o lo que está saliendo ahorita, el nuevo material de Metallica. ¿Ya lo escucharon? ¿No? Material de Metallica, ¿no? Sencillos sueltos, los que sacaron antes. Que la verdad, bueno, ha sido muy ambivalente, ¿no? Algunos les gusta, sí. Otros no les gusta. Yo la verdad la estoy escuchando, está más o menos, ¿no? Está más o menos. Es como el de Iron Maiden, pues también hay mucha mercadotecnia atrás de ese disco. Y la verdad, mi disco como que le faltó, pues, ¿no? O sea, Iron Maiden como que algo le falta. ¿Cuál es tu disco favorito de Iron Maiden? Uy, pues los primeros, creo que el The Number of the Beast. Ok, pero si eres de la etapa Bruce. Sí. No de los primeros dos. No, los primeros okay. dos. Sí los escucho, pero la verdad la voz de Bruce Dickinson es... O sea, me gusta más que la de Paul Diano. Desde cuando estaba entero, ¿no? Paul Diano en aquellos años, ¿no? Sí. Es difícil, ¿no? Es como, pues, si me preguntas, por ejemplo, AC/DC, ahí sí. O sea, Brian Johnson es muy bueno. O sea, obviamente. Pero te quedas con Bon Scott. Sí, pero Bon Scott, ay, no. O sea, yo me quedo con Bon Scott. La verdad, Bon Scott, sí. O sea. Sí encajó bien Brian Johnson con AC/DC. ¿Tú escuchaste Number of the Beast cuando salió? O sea, cuando era un disco nuevo. Sí. ¿En el 84 es? 82. Ok, sí es cierto. 82. ¿Crees, por ejemplo, si este disco lo hubiesen sacado en aquel entonces, que hubiese tenido ese impacto? ¿A cuál? El reciente de Maiden, ¿no? Ajá. O si este disco de Metallica hubiese salido cuando en el 91 en lugar del Black Album, por ejemplo, hubiese tenido ese mismo golpe, ¿no? No, la verdad es que, bueno, en el caso del Senjitsu, bueno, por el tipo de el tema muy elaborados, uh-huh. O sea, para aquellos tiempos creo que no estaba dimensionado eso a hacer este tipo de producciones, o sea, canciones tan largas de 10, 12 minutos, ¿no? Hablado, o sea, cosas, canciones tan épicas, ¿no? Uh-huh. Tan como lo está haciendo ya Iron Maiden, por ejemplo, con el Seven Son, que uh-huh. precisamente acaba de, esta semana acaba de cumplir años el Seven Son, que fue un disco muy conceptual, muy épico también, con canciones muy largas. Ahí donde empezaron, yo siento que ahí Iron Maiden empezó ya su vuelta, ¿no? A hacer las canciones de sencillitas, de hablar de X temas, ¿no? Uh-huh. A hacer algo más elaborado con ciertos conceptos, ¿no? El ¿qué otro disco de Iron Maiden? Ahí empezaron, yo siento que ahí empezaron con los álbumes conceptuales, pues, ¿no? De contar una historia, ¿no? El Power Slave, por ejemplo, también, ¿no? O sea, andaban en Egipto en gira, les gustó lo de las pirámides, les gustó la historia. De hecho, pues, o sea, creo que Bruce Dickinson estudió algo parecido, ¿no? Por ejemplo, con la historia de... Sí, creo que tiene un título ahí en Egiptología. Algo así, ¿no? Entonces, de ahí, les dio por hacer un disco. Obviamente también es un discazo, ¿no? Pero yo sí estoy con la... Ahorita que hemos analizado eso con Joel, que estamos aquí y oímos esto, yo siento que tienen que volver a las raíces. O sea, Iron Maiden, ahorita... tocando Iron Maiden cuando empezaron de los 80s. Casi deberían de sacar un disco así, pero con toda la experiencia, ya con todo el bagaje que traen de músico de tantos años. Así, ahorita uno sacar uno, o sea, un 666 o un Trooper así, pero tocando como ahorita. Yo digo que pues, ahí pueda dar podría ser el trancazo, ¿no? Pero pues bueno. Pues suena fácil decirlo, pero suena, yo digo, fácil. Por algo no lo han hecho, sí, ¿no? Sí. Entonces está difícil, el caso de Metallica también, pues, o sea, Metallica como que ya se encasilló en un estilo, pues, ¿no? Pero volver otra vez a sus discos anteriores, al Master of Pop, pues, al Ride the Lightning, entonces, bueno, al Justice for All, por ejemplo, sacar, o sea, recuperar ese sonido, pues, ¿no? Que no lo escuchas en los discos nuevos, no lo hay, pues, por eso es el gran pleito con los fans de Metallica, pues, ¿no? con los famosos trus, ¿no? De que para ellos Metallica es del disco negro para atrás, ¿no? O sea, Cliff Burton y ya no hay más, ¿no? Hay algunos del Master para atrás y los más true es el puro Kill 'Em All. Ya nos vemos. Pero, o sea, yo escucho todo, ¿no? O sea, a mí siempre yo dije, bueno, después del disco negro, a mí me gustó el disco negro. A mucha gente no le ha gustado. Porque soy muy diferente, exactamente, le dije, por eso, porque soy muy diferente. O sea, ellos, o sea, dieron un salto de fe, pues, o sea, es lo que siempre dije, dieron un salto de fe, de sacar de lo que ellos ya tenían, su receta funcionando, de la que es un éxito, dije, vamos, ahora vamos a meter una balada, vamos a meterle más melodía, vamos a meterle más ritmo. Sacaron, entonces a muchos que a los true dije, no, ese no es metal. con Sepultura me pasó eso también. Ahora no, es que esa no es Sepultura, como no es Sepultura. Pues el Derek Green tiene más de 20 años con la banda. el vocalista nuevo. El vocalista, sí, todavía le dicen el vocalista nuevo y tiene más de 20 tiene años. Tiene más de lo pues. Que tuvo el otro. Sí, pues, entonces, no, pues bueno, en fin, ¿no? Entonces, en el caso, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve platicando entrevista con Rafael Bittencourt de Angra, le hacía esa pregunta, pues, ¿no? Porque había diferentes, han pasado diferentes cantantes, ¿no? Y él me dice, no, no hay problema, o sea, hay fans de Angra con un cantante. Matos, sí. Hay fans, hay, sí, con Matos, hay otro con los nuevos fans de Angra, pues bueno, se identifican con Fabio, pues entonces, pues hay de todos, me dice, no hay problema, mejor, me dice, hay para todos, me dice, entonces, pero sí, entonces puede suceder, ¿no? Pero yo siento que en el caso de eso, de Metallica, por ejemplo, o Iron Man, se intentan, creo que volver a sus raíces, siento yo, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor ya la edad no les alcanza, ¿no? Pero pues, pero si Rolling Stone están todavía, están girando. Eso yo sí creo que sí tienen pacto con el cambio. Sí, o sea, no es posible que tengan más de 70 pisando los 80 años y sigan con una energía, o sea, porque, bueno, ustedes saben, ustedes que son músicos y todos, a la hora de simplemente nomás de armar el equipo para subirse a tocar, ¿no? Para hacer la prueba. Bueno, luego, pero ellos tampoco, creo que, no me los imagino cargando los amplificadores. No, obviamente que ellos no, eso ya, no lo hacen. Claro. Pero simplemente la vida que tienen en las giras, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita eso que vino a Angra o vino Muspel, por ejemplo. Los sacrificios que tienes que hacer. Sí, en el caso, por ejemplo, de Sepultura, venían de genio, pues, cuando se bajaron aquí en Angra, porque me hemos dormido, me he quedado 2 horas de sueño, ¿no? Pues sí, pero o sea, venían de... ¿Qué te trae aquí? Sí, o sea, venían de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, tocando así, tas, o sea, terminas de tocar en la noche, te bajas, cenas, te vas al hotel y en la mañana tienes que ir, ahora, Monterrey, México, va, o sea, terminaron aquí la última vez y ya venían hartos, entonces, pero sí es muy pesado, entonces, ves las giras que realmente así se las manejan, pues, ¿no? Entonces, sí. O sea, un día tocas aquí, mañana vas a tocar ahí en Guaymas. A mí me gusta cuando las bandas piden esos días extras para conocer la ciudad. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí si piden esos días extras, pues obviamente el promotor pues tiene que tener pues ¿no? el power. Como en el caso de Rammstein, pues no, ahora en pues, a 3 fechas. Pues claro, pues, claro sí, que podían quedarse. Obviamente que los promotores obviamente pues, ganaron claro. lo que quieran. Oye, cobraron $8 millones. Y se los pagaron y andan cayendo. Y sin dudar, ¿no? Y sin dudar. Y van a venir otra vez. Y van a venir otra vez. Uh-huh. O sea, 3 fechas otra vez. O sea, si Iron Man repetía 2 fechas aquí en la Ciudad de México, Rams 3 fechas. O sea, 3 días, o sea. Uh-huh. Y ya a veces han visto. Yo no alcancé todos los... a ir, o sea, no alcanzamos mucha gente boletos, que ¿no? quisimos, ¿sí? Sí. Ajá. Aquí una prima de Joel fue, me dijo, y estaba ya en los Bleachers, $8,000 de boleto. En los Bleachers. Ya imagino allá abajo. No, o sea. Más la comida, más el recuerdito, más la cheve, más el del mar, más el avión, más el hotel, o sea, súmale, hacen unos 30 bolas, digamos. Pero ahí los tienen. Pero no te quitas las ganas, ¿no? Sí, algún día vamos a ver. Yo de hecho, yo me metí ya a ver los del siguiente año, en la mayoría de las ciudades, o sea, dije, pues viajamos, ¿no? Ya están vendidos, ya están sí, vendidos. Entonces también era el siguiente año cuando revisé, ya estaban vendidos todos. Hace como, no recuerdo bien, pero sería como 2010, 2011, por ahí, no me acuerdo, ¿no? Vino Rammstein aquí en Guadalajara. Antes. Estuvo en la arena BFG, que es la de Vicente Fernández, y es yendo para la carretera Chapala, pasando el aeropuerto. Y muy suave, ¿no? Ahí en los terrenos de los Fernández. Pero pues era Rammstein, no apenas andaba. No es el monstruo que era ahora, ¿no? Pero ya traían su show de pirotecnia, así le son. Y sí, se juntó bastante gente. Entonces dije, dije yo aquí, yo atrasito, yo me quedo muy tranquilito, y nomás vengo aquí, me recargaron la pared, y nomás veo que ya cuando empezó, apagaron la luz y empezó el show, dije, no, es otra cosa. Es una muy buena banda. Ahora con todo el circo que traen ahora, que he estado viendo los videos, no, pues la verdad es que... ¿Qué es lo suave de ahora los conciertos, no? Uh-huh. Antes te metías para escuchar a la banda. ahora es no solamente es el, ver el espectáculo, ver el claro, show, pues, ¿no? Es todo el todo el show. Que trae mucha producción, ajá, entonces. Hay que echarle la culpa a Kiss. Ellos, ellos empezaron haciendo ajá, esto. O las gracias. ¿Eh? La culpa o las gracias. O las gracias. Alice Cooper también. O sea, todos esos shows que hacían inmediato. O sea, la gente iba a ver qué onda, pues, ¿no? A ver qué pasa qué pasaba, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En el caso de Ozzy, pues bueno, a ver qué hacía si se comió otro murciélago, ¿no? Pero pues bueno. Que la historia cuenta otra cosa. Realmente se equivocó, pensó que era un peluche. No que le habían tirado el animal de verdad. Sí. Que ahí está suave, porque la historia dice que él no sabía cuando le dio la mordida, que cuando vio que era el animal que lo avienta, ya, dice que las siguientes giras tuvo que tener un médico de cabecera ahí en las siguientes giras para que le estuviera inyectando la rabia, contra la rabia. Entonces, así de ese plan, qué cosa que no sabían, que eso es lo que sufrió Ozzy Osbourne ahí. Porque se tuvo que estar inyectando contra la... Pero la leyenda. Pero ahí está la leyenda. Muy bien, vámonos ahorita a cerrar la primera hora con dos temas más. Y ahorita vamos a escuchar, pues, a abrir la siguiente hora con el nuevo tema de Melissa. Y que nos hables también de esta colaboración. Bueno, a ver, sí. Vámonos con esta banda alemana, me gustó. Lancaster Merrin y Hells también. Las dos bandas con una front woman. Sí, mira que te gustan aquí. Muy suaves. Estamos sí, platicando de ellos. We'll be right back. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Hells con el tema de Warrior. Pues es un proyecto de Lisa Perry, esta cantautora. Muy interesante porque ella prácticamente hace todo, o sea, le entra, pues no solamente a la cantada, sino que también toca todos los instrumentos, se produce, se mezcla, o sea, se hace promoción. O sea, es completamente autosuficiente aquí Lisa Perry. Y bueno, en esta ocasión, como ha colaborado con otras bandas, ya para este año va a lanzar su primer álbum como solista. Así se llama, presente, se llama Hells. Y el álbum se va a llamar Warrior, como el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Lancaster Marin, que es una banda alemana también muy interesante, muy suave, a mí me gustó, de heavy metal, de que es, como ya les comento, que se formó allá en Alemania. Ya tienen dos discos, el más reciente, que se llama Dark Mother Rises, que salió el pasado 24 de marzo, el mes pasado. Y pues bueno, ahí está parte, y ahí se luce mucho, pues la cantante se llama Kat Rogers, que es la líder, front woman de esta banda muy intensa. Vean los videos, está suave. De hecho, ahí los vamos a subir también ahí en nuestra cuenta de Facebook para ver que los conozcan. Bueno, ya estamos sobre la segunda hora, pues ya, de hecho nos pasamos, ahorita vamos a entrar de lleno. Y pues bueno, vamos a escuchar a Miro al Sol. A ver, platícanos un poquito de este tema. A sí, ver. Tengo muchas ganas de que la escuches, no sé si ya te spoileaste, pero bueno, esta canción siempre ha sido una de mis favoritas porque es una nueva versión, no voy a decir que es original mía, pero sí es original de Alfonso Pichardo. ¿Quién es Alfonso Pichardo? El cantante de Moenia. Él escribió esta canción y tiene, pues, lo que tiene de trayectoria con su banda tocando esta canción, pero por primera vez nosotros se la presentamos en un estilo metal y le gustó mucho. O sea, la verdad, a nosotros nos había gustado, pero nos dio, pues fue una sorpresa y nos dio mucho gusto que a él también le gustara. Tanto le gustó que quiso participar. O sea, fue así como de, mira, hicimos esto. Y él, ay, me gustaría cantarla. Pues nosotros, obviamente, sí, cántala, por favor. Y cuando ya recibimos sus voces, yo estaba nerviosa de, ¿y cómo sonará en el metal, verdad? Porque no es la misma estar en el electropop, canciones más pop, que incursionar, ¿no?, en otro género. Que para él siente que era algo nuevo, algo lejano a lo que él siempre hace, y pues sí lo es. Pero me gustó mucho, la verdad, lo hizo excelente. Tal vez fue fácil para él, no sé qué, en qué consiste. No sé, Luis, que fue el que juntó nuestras voces, él lo mezcló, ¿qué te podrá decir al respecto? Pero a mí me encantó, y pues como te digo, a él ya le había gustado el arreglo. Y pues fue un alivio que sí nos gustó como quedó al final. Y yo, pues, la verdad, estoy muy orgullosa. Alfonso Pichardo, Moenia, ellos son una gran influencia para mí en cuanto a letras y melodías. Okay. Sí, yo desde siempre que yo los escuchaba antes, ¿no? Ahí en la radio, cambiándome para ir a la escuela. Me gustaban mucho, mucho, mucho. Y pues nunca me hubiera imaginado grabar una canción junto a él. Y pues eso ya para mí es lo mejor. Pues fíjate que muchos músicos, y te voy a poner nomás ahorita un ejemplo, pero en el caso no creo que estén tan alejados del rock, obviamente se van por un género porque eso es lo que le está funcionando, ¿no? Bueno, incluso hasta económicamente. Bueno, en el caso de Carin León, por ejemplo, Carin León, o sea, ahorita es un éxito en lo grupero, lo que le ponen, ¿no?, en el género, pero él es rockero, o sea, él le encanta Metallica, le encanta, eso es su lado oscuro, ¿sí? No más que, o sea, no, sí, sí, hemos oído, pues, ¿no? Él es músico, pues sí, más que nada, músico, no nada más de un solo rock, género. Pues, no, pero ahí donde lo recibieron muy bien. Sí, pues obviamente que ahí donde está el billete, dije, pues me voy por ahí, pues, ¿no? Se ha hablado, no sé si lo han escuchado, si lo han visto, pero Cristian Castro también es rockero. Tuvo una banda. Se ha hablado mucho sobre eso. Sí, ahí están los videos y canta muy bien metal. Y, o sea, rock, pues obviamente dije, pues bueno, es un género que no le da, pues no. El dinero como sí. Le da, ¿no?, en lo o la pop, vida de rockstar, tal vez. Ahí salieron los memes, pues ahora que salieron los cantantes de Mago Dios, pues decían que iba a estar él, ¿no? Bueno, no. En fin, ¿no? Sí, nos preguntamos, ¿por qué no más cantantes? Yo digo que Luis Miguel cantaría muy bien en Dream Theater, o sea, ¿por qué no? Pero pues es que escogen, ¿no? O se casan con un género que ya tienen, pues, los fans, Y tal vez en su casa ellos sí están cantando otras cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero para su trabajo eligieron uno. Sí, así es. Pero yo elegí el rock y el metal, entonces sí, le seguimos. En el caso, por ejemplo, me acordé también de ellos porque sí me tocó conocerlos en un tiempo que estuve trabajando en radio comercial a Intocable. Intocable, estos ocho chavos son allá de Texas, no me acuerdo cómo se llama el cual, pero ellos son, o sea, ellos eran de una banda de rock, pues, tocaban sí, rock. Pues. A Luis le gustan mucho. Y ellas tenían una banda de rock, de metal, allá en Texas, pero gente pues les dio esto y pues bueno, o sea, por ahí. Pero ahí me tocaba, es que cuando ellos me subían a ensayar, hacer la prueba de sonido y todo eso, se empezaban a aventar unos solos. ¿Qué me dicen? Ya, ¿para tú, calentar? Sí, para calentar. No, se aventaban algún solo así de rock, ¿no? Y te quedas, oye, ¿y esa onda? Le dije, no, ya está, nomás ahí para calentar. Así, ya, toca el otro, me dice, ya, bueno. Pero eran rockeros. Bueno, deben de seguir ahí en su casa, ¿no? Ahí deben estar escuchando y todo eso, pero bueno, es lo que le da. Bueno, vamos a escuchar entonces a Melissa con Alfonso Pichardo de Moenia y un tema precisamente de esta banda, a la propia versión de Melissa. Vamos a ver qué tal se oye. Estación Rock. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar pues el nuevo tema que este 14 de abril se estrenó. Ya está ahí en todas las redes sociales. Está el audio, ¿no? Obviamente vas a hacerle algún video, van a hacer claro, algún... que tú me conoces. Sí, pues por eso te estoy preguntando. Me imagino que le vas a decir a Alfonso Pijado, ¿no? Claro, sí, ya lo comentamos, pero falta ver cuándo coordinar esto. Hay que checar agendas también. Porque falta pues, ver si él viene o nosotros vamos. Sí. Creo que es más fácil usted, ¿no? Sí, ¿dónde, bueno, de ellos dónde tienen su base? Además? Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, voy a para que se vayan a Chopo un rato. O sea, si lo traemos a grabar el video ahí en Los Burros. Ándale. No, pues a lo mejor, mira, a lo mejor le convendría a él venir a salir de a otro ambiente, ¿no? Que nomás no lo conoce por aquí, ¿no? A lo mejor si se viene para acá. Terminamos ¿verdad? Grabando en Kino, ¿no? Ándale, sí, pues. Le hacemos una carnita asada para que sepa qué sí. Es lo bueno, pues, ¿no? O sea. Todos con sombrero, ¿no? En el video. Sí. Pues ojalá. Algo especial. Pues qué bueno, pues, Melissa, Luis, que puedan hacer esto. La verdad es que tengan ese tipo de cosas. Sí, eso es lo más grandioso. De colaboraciones, sobre todo porque. Muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? O sea, siempre, va a decir que no, sí, no se va a poder. Y si no le gusta. O simplemente lo demás, ¿no? O sea, yo siempre, a veces es malo decirlo porque el término está mal hecho. Que decir, oye, tengo envidia de la buena. No hay envidia buena, pues entonces sí, es envidia sí, mala, sí. ¿No? Pero en este caso siempre hay que... Sí, me ha pasado, porque él sí y yo no, ajá, sí. Eso es muy natural. ¿No? Pero hay que reconocerlo, pues, ¿no? Incluso si estamos de aquí... Hay que sentirnos felices por los demás sí. También. ¿No? Al menos dentro de la escena local, que es lo que yo siento, que siempre les he criticado aquí a la escena local, de que no hay el apoyo, pues, entre todos, pues, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea... Qué casualidad de que haces un evento tal día y ese mismo día te meten ponen dos otro. Más, pues. Uh-huh. O sea, si de por sí son 10 nomás los que van, o sea, y repartidos, o sea, 3 para aquí, 2 para allá, y dos, pues, no, pues no. Entonces, siento que eso es lo que falta aquí, pues, o sea, no hay mucha unión. El güero Ibarrola de los Hijos del Lechero me dijo algo muy interesante, que también salió el tema, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y él me dice, lo que pasa es que los puncosos tienen su bolita. Los heavy metaleros tienen su bolita, los trasheros tienen su bolita. No se juntan. Pero no se juntan entre ellos, pues. Antes sí, ¿verdad? Antes todos estaban revueltos. Sí, bueno. Pues ahorita ya. Sí. Pero pues, en fin. Esperemos que otra vez se vuelvan a mezclar. La idea es eso, pues, o sea, que es que precisamente haya esa mezcla. ¿Por qué? Porque en un momento dado. Esa es la única manera en que a un promotor tipo Memo Salas le parezca atractivo traer eventos aquí a Hermosillo, porque lo volvemos a decir. Entonces ya saben, o sea, chicos. Ustedes saben, o sea, o no saben, o no se dan cuenta, o no dimensionan el tamaño de compromiso que es armar un evento, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, con los fans de Moenia, yo... Pues sí tengo la pregunta, ¿les irá a gustar? Pero yo dentro de mí pienso, sí les va a gustar. Además deberían de darse cuenta, obviamente, ¿no? De que sí, es una nueva grabación de Alfonso. Los más fans son los que primero se dieron cuenta ya. Y pues que ojalá, como gracias a esta excusa, le dan oportunidad a otros géneros musicales, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y digo, ya para terminar, esa es la idea, pues, ¿no? O sea, que haya el apoyo, ¿para qué? Para que haya eventos aquí. Es la única manera. Si no te gusta, siempre he dicho, si no te gusta la banda o no la conoces, ve. O sea, que son 50 pesos, 100 pesos, pues, o sea, ya estás ahí apoyando a la escena, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gustó, pero ya tienes una referencia, no te van a platicar, porque... Como digo, armar un evento y todo lo que implica, pues, ¿no? Traer la banda, pagar esto, para pagar aquello. Entonces, ¿para qué? Para que te quedes allá afuera echándote unas caguamas, pues, o sea. ¿Y qué haces tú cuando hay varios eventos? ¿Tienes que elegir o vas a todos? No, pues tengo que elegir. Uh-huh. Así es difícil. Uh-huh. De hecho, Pues hasta no se me ha hecho tan difícil elegir, ¿no? Últimamente. Porque agarras, esto está bueno, ¿no? Sí. Pero sí, en el caso de Sepultura, Angra, o sea, hay que ir. Uh-huh, o sea, porque uh-huh. O sea, esas bandas, quién sabe cuándo van a volver a pararse. Exacto. Aquí, ¿no? Uh-huh. Probablemente yo las vuelvo a ver en otro lugar. Pero aquí, que vuelvan a venir aquí al estado, hasta tan cerquita, no. Sí. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, pues en un momento dado, pues a lo mejor no te gusta, pero no te gusta porque no los conoces. Uh-huh. Pero ya conociéndolos, dije, bueno, que eso también que es una crítica que siempre les hago a las nuevas generaciones. Teniendo todo al alcance de aquí, de un clic de una computadora, de que puedes hacer la tarea, de puedes investigar, puedes escuchar, puedes ver los videos, no lo haces, pues. No lo hacen, no les gusta leer, no les gusta investigar, no les gusta hacer nada. Entonces, y aquí tienen que volver una tarea. Sí. Y en aquellos tiempos nosotros, me acuerdo, con un cassette, pues o sea, quieres volar casi, tienes que echarlo para atrás y con cuidado para que no se te vaya a reventar la cinta, ¿no? Ya era un viaje. Pero bueno. Aparte de que tenías que comprar el disco completo, ¿no? Tenías que comprar el disco cassette completo. Ahora no, pues ahora nomás baja la canción, pues. Entonces, bueno, en fin. Pues bueno, ahí está. Pues qué bueno que se dé esto, que sigas trabajando. Obviamente que este tipo de alianzas y pues son muy motivantes, ¿no? Sí. Bueno, pues sobre todo inspiradoras. Ajá. Pues sigan ahí a Melissa en sus redes sociales, ya saben, ahí está. Así como me pusiste en el artículo, todos los que están escuchando también se les puede cumplir su sueño. Exactamente, así es. Es cuestión nomás de no, echarle ganas y no perderle fe. Así es. Y a tener más sueños y a cumplirlos también. Así es. Muy bien. El que sigue. Pues vamos a con dos bandas españolas. Una que nos acaba de llegar el material. Y les vuelvo a comentar esto. Ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Así como ellos, esta banda Alud es una banda de reciente formación. Son dos guitarristas españoles, el baterista chileno y el cantante argentino, radicados todos ahí en Barcelona. Y se pusieron en contacto conmigo, en este caso vía Instagram. Me dijeron, oye, tenemos una banda, tenemos este material, y te paso un enlace, a ver qué onda. Así, pásamelo. Y pues bueno, aquí están ellos, saludos para allá hasta Barcelona. Es el nuevo tema, el primer tema que están sacando. Y pues bueno, vamos a escucharlo. Y después vamos a escuchar a esta banda de punk rock, Vuelco, que acaba de también sacar nuevo material. Dentro de mí se será una ilusión. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Nos volvemos a encontrar. Me enteré al hacer mar. Que te extraño en realidad. Estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Vuelco. Esta es Bendita Locura, pues una banda de punk rock española que ha lanzado este tema que habla sobre, sobre las enfermedades mentales. Pues bien, es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco Todo Reviente, que va a salir el 26 de abril. Así que lo estamos escuchando aquí de Brasil. Fíjate, se me olvidó la palabra. Te estoy hablando de que improviso y todo, y se me olvida la palabra. Bueno, como de estreno, ándale, pues ahí estamos. Aquí se lo estamos dando por primera ocasión, pues esta banda que nos mandó Maldito Records allá en España. Pues fíjate que en el caso de, me decías, bueno, los viernes era por eso. Y segundo, era porque había ese espacio en Radio Sonora. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar ahí. Y ahí se quedó, los viernes de rock, ¿no? Y de hecho, después de Estación Rock en los 90, empezaron a salir una serie de programas también de rock. Y curiosamente, todos escogieron los viernes. O sea, todos los programas que hay ahorita, por ejemplo, el de Rafael Contreras, que mandó suerte, lo hace los viernes. El de Tico Tapia, lo hace los viernes. O sea, todos los programas de rock se hacen los viernes. Salió de Estación Rock. Y pues bueno, ¿cómo me convencieron de volver a esto? Pues la verdad, tardaron, o sea, media decía, como 2 años estuve aquí. Estaba yo viviendo en Guadalajara y Javier Valenzuela, el Pony, que tenía la radio de Radio Metal, y escuchaba Estación Rock de chamaco, y le gustaba, le dije, oye, quiero tener este programa. Híjole, pues déjame ver, ¿no? Ya sé, déjame ver, y ahí estaban. Y empecé a darle vuelta hasta que ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, si no lo hago este viernes, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero allá. Y la idea era hacerlo ahí en Guadalajara, pero pues bueno, ya por situaciones aquí familiares me tuve que regresar. Y bueno, ya estando aquí dije, bueno, empecé a sacar todo lo que tengo guardado allá en cajas, ahí estoy sacando, dije, a ver, ¿cómo le hago? Pues ahí fue la gran pregunta. Porque todo el material que tengo guardado, cassettes, viniles. Análogo, pues. Uh-huh. O sea, lo más profesional que había en aquel tiempo, pues eran cintas de carrete, pues. Uh-huh. Grabamos cintas de carrete y ahí está, ahí tengo las cintas, pues. Pero, ¿dónde consigo una grabadora de carrete abierto para poder rescatar toda esa música? Bueno, alcancé, sí pude encontrar una grabadora. Fue un circo limpiarla, pero rescatamos parte, ajá, de ese material y lo digitalizamos. Falta más, pero necesito otra grabadora. Y te hace para, descompuso. Sí, uh-huh, para las cintas grandes, porque uh-huh, sino, no tenía esa capacidad, era chiquita la grabadora. Uh-huh. Y pues bueno, y ahí empezamos esto. Y fue muy curioso porque los primeros cuatro programas del primer mes, la verdad estaba así, me atorado, pues. O sea, no me sabía, me aburría, o sea, veía, todavía más de una hora para terminar. Y ya se va a acabar. Y estaba, ¿no? Entonces, pero pues ya me fui enrolando, hice la página de Facebook nomás de, así de joven, nomás por tener algo así, uh-huh, y que voy viendo que va empezando, empezó rápido, o sea, rápido. Y eso me sorprendió. Entonces en ese momento dije, bueno, ya empecé a tomar conciencia de esto. Dije, entonces, bueno, vamos a meterle un poquito más de carnita a esto, uh-huh, para que vaya subiendo. Y sí, ahora en mayo vamos a cumplir ya 4 años transmitiendo todos los viernes en fallo. Y ya vamos por 120,000 seguidores en Facebook. En Instagram nos falta moverle un poquito más, pero pues ahí vamos. Hay que meterle nomás, ahí les digo, híjole, si esos 120,000 me dieran al mes un peso, yo fuera feliz. Exacto. Yo fuera feliz. Pero bueno, andamos. Como el viendo, millón de amigos en la canción. Anda, yo quisiera tener un millón de amigos. Sí, que me den un peso. Ahí va. Bueno, vámonos ahorita, vamos a escuchar, te voy a mandar esta banda de Costa Rica, nos está escuchando allá este Marco Chinchilla, se llama The Frame. Tocan el rock and roll, así, pop, faja, con toquecito de blues, está suave, y pues bueno, nos mandaron saludos desde allá, así que con ellos vamos, y después nos vamos a ir de Costa Rica, nos vamos a brincar a Colombia, con otra banda así también entre pop rock, se llama Fuego Púrpura, también nos hicieron llegar su material a través de nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com, así que vámonos primero con The Frame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Marco Chinchilla de la banda The Frame desde Costa Rica. Quiero enviar un gran saludo a todos los seguidores de este excelente programa Estación Rock con Claudio Laguna. Y quiero presentarles un tema de nuestra banda que se llama Rock on You. Espero que les guste. Cuídense mucho y mucha suerte en todos sus proyectos. Pura vida. Drive me crazy. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Fuego Púrpura. Pues es una banda de rock pop, como ya les comento. Ellos son de Colombia, allá de Bucaramanga. De reciente formación, el 2021, pues están promocionando su álbum debut, que se llama Bala Perdida. Y este tema, pues es el que le están dando con él, dando promoción. Este primer sencillo se llama Tu Calor. Y anteriormente escuchamos a The Frame. Esta es una banda de Costa Rica, allá de San José. Ahí formada por este guitarrista Marco Chinchilla, pues igual que nos hizo llegar su material a través de nuestro correo. Y pues bueno, siguiendo con lo mismo, también estamos esta banda de Chile, también está muy suave. Ahorita que estamos hablando de los temas así oscuros, así como de Depeche Mode. Bueno, en el caso de Marco Cruzato, este guitarrista, él hace toda la producción y se apoya mucho con Caterina Nix, que es también es una excelente cantante. De hecho, va a tocar ahora en Argentina. Van a dar una gira y pues bueno, acaban de sacar otro sencillo y está suave. Vamos a escuchar a Summer Wind con este nuevo tema, se llama Green to Dust, que esta es una producción pues hechura allá de Santiago de Chile. Está suave. Break the oath. Bien, aquí estamos de regreso, ya estamos en la recta final de este programa, pues aquí andamos y todavía tenemos bastante buen material, así que rápidamente nos vamos para que nos alcance a programar. Lo que no podamos ahorita manejar, pues no podemos entrar por la cuestión del horario, lo vamos a pasar para el siguiente programa, pero ahorita nos queda bastante material. De hecho, vamos a entrar rápidamente así, rapidito, con esta banda que también... Perdón, nos pusimos en contacto con ellos y se nos hizo muy interesante su propuesta. Es un tema, ellos están manejando un tipo de stoner, ¿sí? Pero ellos lo definen como un stoner rock psicodélico, ¿sí? Ellos se llaman Rising Sabotage. Esta es una banda de Ucrania. Ahorita obviamente que Ucrania, todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo sabemos qué es lo que está pasando ahorita en aquel país con esta invasión desde el año pasado, pues ya un año de la invasión de Rusia en ese país. Y pues bueno, esta banda es un trío que ellos están asentados y son originados de la capital ahí de Ucrania, de Kiev. Entonces, independientemente pues de toda la problemática, pues ellos han tratado de hacer música, de tratar de continuar, pues no, con su vida a pesar de las dificultades que hay. Y de hecho, la música que ellos están haciendo, todo lo que están haciendo musicalmente, están también haciendo a la par una labor social, nos platican, precisamente para recaudar fondos, para ayudar pues a las víctimas, a las personas, a las gentes de Ucrania que se han visto afectadas por este conflicto bélico, por esta invasión. Y pues bueno, están haciendo precisamente con esta labor pues de altruista, de promover su música, de también pues de buscar el apoyo también para su gente, también a sus coterráneos, pues de ayudarlos un poco. Y bueno, también es válido, es loable lo que están haciendo esta banda que se llama Rising Sabotage. Así que vamos con ellos, con este nuevo tema que acaban de lanzar. Esta banda de Ucrania que va a venir en su próximo álbum, que va a salir pues bueno en este año, no tienen una fecha precisamente por esta problemática, pero ya están trabajando en ellos. Así que vámonos a escucharnos a esta banda de Ucrania. Ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. Hello everyone, it's Sigurd from Rising Sabotage, and it's a big pleasure to be here with you today at Estación Rock. So I'm here to present our new single Macabre, which is a desert rock journey into some dark and gloomy places. I hope you all guys plunge into and really dig and maybe even enjoy the track. We'll be right back. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de Kiev en Ucrania, Rising Sabotage. Acaban de estrenar pues este nuevo material, Macabre se llama el título del tema que acabamos de terminar de escuchar, y como ya les comenté, pues están trabajando en lo que este tema va a venir incluido en su nuevo material. No tiene fecha de salida todavía, porque ya les comento pues de las dificultades que está pasando en aquel país. Ellos son de Kiev, de la capital, y pues están promoviendo pues en los conciertos, en las presentaciones que tienen, pues están haciendo también labor de recaudar fondos para apoyar precisamente pues a la gente pues de allá de Ucrania, que pues está pasando problemas por esta situación que ya están viviendo ya un año pues de esta invasión de Rusia a ese país. Y ellos pues se solidarizaron pues también en promover su música, y precisamente que esto sirva pues para poder ayudar pues a sus coterráneos. Pues saludos hasta allá, hasta Ucrania, a esta banda de Rising Sabotage, y ojalá y esperemos que esto pueda terminar. Pues ya es un año que ha costado bastantes vidas, y que realmente pues quién sabe en qué irá a parar. Pues bueno, aquí estamos siguiendo, ya seguimos en la recta final, y seguimos ahorita nosotros conectados pues aquí en nuestro Facebook Live. Ya se fue Melissa y Luis, platicamos muy suave con ellos, y está su proyecto. Y pues bueno, saludos a toda la gente que se está reportando también en nuestro canal ahí de Facebook, ahí de Estación Rock. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Estación Rock Sonora, en Facebook e Instagram. También nuestro canal de YouTube, también véanlo, también nuestro canal de YouTube. Acabamos de retomar lo que viene siendo nuestro programa del lado B, la otra cara de las bandas, donde ahí hacemos entrevistas precisamente a todas estas bandas que estamos ahorita aquí programando. En algunas que tenemos un contacto y hacemos una entrevista vía Zoom. En este caso, la de esta semana, que va a ser retransmisión este domingo, a mediodía en nuestra cuenta de Facebook. Ahí va a estar la entrevista con Kernunos. Kernunos es una banda de folk metal de Argentina. Platicamos ahí con el vocalista, ¿sí?, con Mario Chivo, que es el cantante de la banda, que pues obviamente pues nos ahí le preguntamos sobre esta propuesta, cómo les está yendo, material, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí les pusimos parte de su discografía, de los temas que están ellos manejado, y muy interesante. Ahí está la invitación para que ustedes también visiten nuestro canal de YouTube, así búsquenos como Estación Rock Sonora. Pues bueno, nos estaban pidiendo también aquí en nuestra cuenta de Facebook, Wolf Balak Roy, que ahí nos está pidiendo pues algo de black metal, que ponga black metal. Pues bueno, sí, vamos a poner black metal. Y pues bueno, en este caso, a continuación, pues te voy a dejar a dos buenas bandas que nos acaban de llegar. Así que pues ahí está, agárrate, Wolf Balak Roy. Vamos a escuchar primeramente a esta banda finlandesa que se llama Mustan Kun Lapset. El nombre de la tema, híjole, creo que está medio impronunciable, pues no sé, finlandés, ellos cantan en finlandés. Así que pues ahí se los voy a dejar, con ellos vamos a abrir. Es una banda de black metal melódico de Finlandia que se formó en 1995, así que ya son algunos veteranos. Son pioneros del género allá en Finlandia, cuentan con 7 discos, y este pasado 24 de marzo acaban de lanzar su tercer EP, que se llama Suroaika, el tercer EP de su carrera. Tienen ya 9 discos. Ahí tienen 7 discos, perdón, y 2 EPs. Este va siendo el tercero con el que se estarán estrenando en este 2023. Y después vamos a escuchar a Trollgrad. Trollgrad es una banda de folk black metal. Ellos son originarios de Brooklyn, Nueva York. Ellos se formaron en el 2009, y el pasado primero de febrero de este año acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Tales of Gold Fever, cuentos de la fiebre del oro. Muy interesante, también está suave esta banda de Trollgrad, así que Uno, pues son los dos manejan el género del black metal, así que para los que nos están pidiendo algo de black metal, pues bueno, aquí los dejamos estas dos muy buenas bandas. Yeah. Clima Rock para reventar tus bocinas. Bueno, pues ahí está, complacidos. Ya habíamos, nos habían pedido ahí, nos hicieron un comentario en nuestra sesión de Facebook Live que estamos ahorita todavía ahí transmitiendo. Ahorita, pues bueno, ya tuvimos la presencia de Melissa, que es la cantante local, que pues bueno, está haciendo su lucha, y bueno, ahí está su propuesta interesante y sobre todo pues lo que está haciendo, ¿no? O sea, con alguna banda reconocida, pues como es Moenia, dentro del pop, pues aquí en mexicano, pues bueno, hasta ha hecho una muy buena sinergia y que bueno, ojalá le siga yendo bien, más y mejor, pues, ¿no? Entonces, pues esperemos que también ese disco que van a sacar en físico, donde van a recopilar todos los sencillos que han sacado, pues los van a concentrar ahí, pues bueno, también vamos a hacernos de uno para tenerlo aquí en la colección de Estación Rock. Pues bueno, ahí está, complacido a lo que nos estaban pidiendo, algo de black metal. Pues bueno, aquí tuvimos dos bandas que manejan el género, una de Finlandia, Mustang Kun Lapset, y otra de allá de Brooklyn, Nueva York, de reciente formación, que se llama Trollgrad. Ahí la acabamos de escuchar, esta banda que se llama Mother Winter, el tema que escuchamos de Trollgrad. La de Mustang Kun Lapset, pues bueno, ahí se los voy a deber el nombre porque sí está en finlandés y está medio raro pronunciarlo, sobre todo que no manejamos el idioma. Bueno, ya todavía nos queda un poquito, 40 minutos ahorita, así nos da chance de poner otras dos banditas interesantes, sobre todo con la que vamos a cerrar. Pero bueno, vámonos primero con Dead Wolf. Dead Wolf es una banda de Canadá, es una banda de classic heavy metal. Que bueno, dentro de lo interesante que nos manda John Asher, este promotor allá en Canadá, amigo, que pues bueno, están, ellos están formados desde el 2020, bueno, desde reciente formación, y el 31 de marzo, que acaba de pasar, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Heavy Rock and Roll, y precisamente ese es el tema, título del disco, es el que vamos a escuchar, y lo interesante es que ya traen una gira programada para el mes de mayo entre Estados Unidos y Canadá. Para la gente que nos está escuchando y pues bueno, si tiene vuelta para allá, los que bueno, que viven aquí en Sonora y tienen vuelta allá para Arizona, para Tucson o para Phoenix, pues bueno, esta banda de Dead Wolf van a estar tocando allá cerquita, pues van a estar tocando el 17 de mayo, van a estar tocando en Tucson y el 18 en Phoenix, Arizona. Ahí van a estar el próximo mes esta banda canadiense de heavy metal. Se llama Dead Wolf. Vamos a escucharlo para que una vez a ver si se anime. Nuestro corresponsal ahí en Las Vegas. Ya hicimos contacto con él porque también van a tocar en Las Vegas. Entonces vamos a ver si es posible pues también que se dé la vuelta. Para que igual allá nos traiga algunos aspectos. Perdido un saludo pues allá. De esta banda canadiense. Vámonos con Dead Wolf Heavy Rock and Roll aquí en Estación Rock. Get through. I'll always need you. Estación Rock. Is the final cost? Can't find our way. The forest in the mist. Three fingers appear, so they even exist. Your wealth and honor are worthless when you die. Undoubtedly, the dark ages have arrived. Shadows of my youth. All of my feelings become cold to the touch. The hand of death, everlasting clutch. Your wealth and honor are worthless when you die. Undoubtedly, the dark ages have arrived. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Blackened, bueno, más Black Metal, Blackened Death Metal, Hellfrost se llama, Hellfrost, ahí para los que nos están pidiendo Black Metal, pues bueno, aquí estamos cerrando con más Black Metal. Esta es una banda de Florida, bueno, Florida creo que se está destacando por ser una, al menos en Estados Unidos, de este género, bueno, del Black Metal, así como lo es Noruega, pues en este caso en Estados Unidos. Pues en Florida han salido muy buenas bandas de este género. Y pues bueno, en este caso aquí estamos escuchando a Hell Frost, que nos mandó Promo Invitation Promotion. Esta es una banda que se formó en el 2010. Ya tienen 3 álbumes en su discografía. El más reciente, titulado Dark Age, salió el 2021. Pues bueno, es lo más reciente que están ahorita manejando. Se siguen promocionando. Y la verdad, pues está. El material está bueno. Me mandan ahí todo el disco. Obviamente, pues tengo que escoger un tema pues para la programación. Pero aquí yo se los estoy diciendo, el disco está bastante bueno, es recomendable. Búsquenlo, se llama, como ya les comento, Hell Frost. Hell Frost, ahí, esta es una banda de los Estados Unidos, allá de Florida. Pues bueno, ya nos quedan ahí está poco más de, poquito menos de 10 minutos. Vámonos ahorita con otra banda de Canadá, se llama Algach. Algach es una banda de heavy thrash metal de Canadá, como ya les comento, que se formó en 2015. Y pues bueno, aquí lo interesante de ellos es que toda su temática la hacen en cuanto a temas de ciencia ficción, de alienígenas, de abducciones, de ovnis, etcétera, etcétera. De hecho, las portadas de los discos son ahí por el estilo, ¿no? Esa es la temática de ellos. Así que vamos a escucharlos y ahorita pues regresamos para despedir esta emisión de Estación Rock. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de regreso y simplemente ya para despedirnos y pues bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerles pues que nos hayan acompañado. Aquí estamos checando aquí en nuestras redes sociales que pues ahí están, nos siguen, aquí nuestra transmisión en Facebook Live. Y la verdad es que sobre todo en el caso de pues, la publicación que hicimos ahí del artículo de Melissa, pues bueno, ha tenido buena aceptación. De hecho, ha tenido buenos comentarios y ahí está. La verdad es que si ustedes les interesa o tienen la curiosidad de conocer un poquito de ella, entren ahí a sus cuentas. De hecho, ahí en la publicación que tenemos, ahí viene precisamente, ahí están comentando precisamente que quieren escucharla, quieren saber más de ella, de su música. Y bueno, ella ya les contestó y ya les pone ahí también las ligas donde pueden escucharlas, ahí en Spotify, etcétera, etcétera. Y pues bueno, si tienen ustedes la oportunidad o tienen la curiosidad de escucharla, de conocerla, bueno, entren ahí a sus redes sociales, así como Melissa, el nombre pues ahí está, ¿no? MHELYSA, Melissa. Y bueno, o si no, si les complica, pues entren a nuestra cuenta de Estación Rock Sonora, ahí las publicaciones, ahí se van a encontrar la publicación ahí de Melissa. Y pues bueno, ahí va a estar todo. Y en el caso también, si quieren las camisetas, bueno, ahí está esa página que ellos manejan, que se llama arsonlotus.com, donde pueden ustedes seleccionar la camiseta que más les guste. Está suave, me gustó la idea hasta para hacerla para Estación Rock. Bueno, vámonos. Y en esta ocasión pues vamos a cerrar pues con una banda francesa. Es una banda de rock progresivo, como ya les comento, ellos son allá de Francia. Y bueno, aquí me los traje a colación porque de la música que ellos traen, que está muy interesante, muy suave, pero me traje este tema porque es un tema mexicano, es un tema de la cultura popular mexicana, es un tema pues prácticamente pues hecho en México, ¿no? El famoso tema de la Bikina, que lo han cantado infinidad de cantantes. Luis Miguel, por ejemplo, lo tiene dentro de su repertorio, la famosa la Bikina, el mariachi, muchos lo han versionado. Y pues bueno, en este caso, la banda de Synapse, así se llaman ellos, es como ya les comento, son originarios de Francia, pues se les ocurrió hacer su propia versión de la Bikina, de este tema mexicano, pues, ¿no?, de la cultura popular mexicana. Así que con ellos vamos a cerrar aquí esta emisión de Estación Rock. Y pues bueno, reiterándoles nuestro agradecimiento por habernos acompañado y reiterándoles pues la invitación para que nos sigan la siguiente emisión, la siguiente semana. Ahí vamos a estar y como siempre echándole muchas ganas y sobre todo pues aprendiendo junto con ustedes de todas estas muy buenas bandas, de toda esta muy buena música que semana tras semana nos sigue llegando a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail. Vámonos, aquí está precisamente Synapse desde Francia con la Bikina. Un saludo a todos los oyentes de la Estación Rock, soy Alex de la banda Synapse y hoy les queremos presentar nuestro cover de la canción La Bikina. Un saludo. Solitaria. Pasaron siendo su real majestad. Pasa el camino.